de arco. Yo soy el amigo de Dios. Hasta ahora no me ha aborrecido. Cuando me acuesto yo le pido que siempre me vea en mi camino. Yo soy el amigo de Dios. Hasta ahora no me ha aborrecido. Cuando me acuesto yo le pido que siempre me vea en mi camino. Nando Sánchez, en el bolero. Hasta esta parte, Dios mío me ha arropado con su manto. No es que he conseguido bastante, ni tampoco estoy fracasado. No es que he conseguido bastante, ni tampoco estoy fracasado. No es que he conseguido bastante.